Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Hola, bienvenidos a un nuevo Desastre Natural Podcast. Hola, Sol. Bienvenida. Ya arranca tentada. Ya desde el minuto cero. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien, acá, tranquila. Hoy tenemos un tema que nos hace pensar en diciembre, enero y febrero. Sí, eso es como un adelantamiento. Sí, para que la gente lo escuche y ya para prepararse, esté. Porque hay que preparar la mente para esto. Es una etapa del año, sí, en la que hay que preparar la mente. Hay que descansar la mente también. Sí, porque generalmente se agota posteriori. A veces se puede agotar. Vamos a decir de lo que estamos hablando, porque si no, nadie va a adivinar. Estamos hablando de vacaciones. Sí. Mauricio. Por ejemplo, vamos a ir directo al grano, ¿no? Hemos hecho un como un desglose. Traducción, ¿sí? Acá en simios. De diferentes cosas que atañen al mundo de las vacaciones, ¿no? Ya está, negro, dale. Por ejemplo, cuando arrancamos. Sí, ¿sí? Planear la vacación. Sí. Sí. Por ejemplo, alquilar por internet, ¿sí? Que es lo que se hace hoy en día, ¿sí? Uh-huh. Están esas páginas tipo TripAdvisor, todas esas cosas así donde uno entra y dice... Calificaciones. Claro, que es todo hecho como por la misma gente, ¿no? Comunidad, neurocomunidad. Eso mismo, sí. Y antes había que buscar, por ejemplo, no sé, en clasificado, ese tipo de cosas, y no sabías lo que te podía tocar. En internet tampoco, así que más o menos lo mismo. No, pero en internet por lo menos tenés fotos. Si vos comprabas la revista... Sí, bueno, pero también puede ser tu fake. Vos comprabas la revista segunda mano, por ejemplo. Fake. También puede ser tu fake. Y te venían fotos. Yo una vez alquilé... Y cuando llegué a la casa, había estado como cerrada por 20 años, ponerle la casa. Y había moho. Había, no, mínimo moho, una rata. O sea. Bueno, aparte que había ese olor a vieja que vive sola, había como, abrías la canilla y salía. Había Clotilde. Hacerme un monchito. Monchito. Salía agua amarilla de la canilla, como que las cañerías estaban mal, no sé, una cosa re loca. Ahora, hoy por hoy... Uno... No había Isa, no había Pozo. ¿Era en Quilmes? No. Ah, no. Bueno. En Quilmes tenemos, es Berazategui que no tiene. Verdad. ¿Viste? Después, un cálido abrazo a toda la gente con cólera que nos escucha desde sus casas. Desde nuestro corazón. Otra cosa del tema del planeamiento es cuando te vas con un amigo o sí, con una pareja para que todos puedan tomarla en la misma fecha. Esto cambia mucho, depende del ramo general de cada uno donde esté trabajando. Qué difícil combinar, que ya es complejo. Sí. Y más cuando son más de dos personas, porque si vas a combinar, mínimo necesitas vos y otro. Más de una ya es complicado. Ya es complicado. ¿Viste? Conflicto. Porque uno está trabajando en un restaurante, por ejemplo, y te dice, no, mira, a mí enero y febrero es cuando más gente viene. Claro. Y vos estás trabajando. A mí me dieron la segunda quincena de enero. A mí me dieron la primera de febrero. Y ahí salta uno que dice, a mí me dieron julio. Ahí están los reidores que dicen, Claro, reaccionan como sitcom. Es todo un tema. Bueno, igualmente, después de eso, cuando ya diste el primer paso y dijiste, bueno, a ver, quedemos... Nos vamos. Función. ¿Tenemos lugar? Sí. ¿Tenemos con quién? Sí. Tenemos todo. ¿Llegó el día X? Tenemos todo. Tenemos ropa interior, sí, la toalla, que nunca falte. La toallita. Tampones. Sí, pueden calzones, faltar. ¿Tenés calzones limpios? Tengo calzones limpios. Listo, ya está. Tengo todo. Armé la valija, depende a dónde vayamos. Porque hay gente que se olvida, es típico que se olvida las ojotas. Sí, pero eso se compra después si te lo olvidas. Además, sí, eso, si tenés, ¿sabes qué? ¿Qué? Bueno, un par de ojotas. Okay. No, igual tanto. En la costa están más baratas. Y porque sea todo el mundo, son descartables en la costa. Sí. Porque bueno, te la lleva el oleaje, ¿viste? Y, a mí me pasó en un río también, así que no te creas. ¿Te la llevó el oleaje? Me llevó el río. ¿Qué pasó? ¿No la recuperaste nunca más? Se la llevó el río. Me morí. Río abajo. Me murió fue. La... Sí. Tendrías que haberlo ido a buscar, negro. ¿Cómo se llama esta película? Bueno, me sale. Después la encuentra otra persona y te busca por Facebook, ¿viste? Con alguna cosa extraña. No, se me fue y en el... Por el río, el tema con el río es que hay piedras. Claro. Entonces, en mi intento de recuperarla, mientras rajuñaste, en el curso se la rajuñaste llevaba... Rajuñaste las piedras. Rajuñaba las piedras. Las piedras me rajuñaban a mí, que era peor. Uh-huh. Y nada, me di mucho y dije, bueno, ya está, la dejé ir. Y bueno, agua que no has de tomar, déjala correr. Soltar. Muy bien. Te quedaste renga de... Sí, de... mal. Era mi... ¿Cómo era? ¿Blancanieves? No, ¿cómo se llama? Cenicienta. No, la durmiente, ¿no, ¿no es? No importa. La que perdí el zapato, no sé cuál era. Bueno, allá estamos, tenemos, como dijiste, era todo... Era que era mucama. No, esa era la Cenicienta, me parece. Entonces, ¿era esa? La de los enanos, ¿no era? Ah, no sé, son todas parecidas. Las tres esas son parecidas, justo. Volvamos. Era porque Disney no tenía muchas ideas. Bueno, ya tenemos todo planeado. Sí. Llega el día D con la nata. Sí. ¿Sí? No, y vamos a viajar, ¿no? Sí. Tenemos la posibilidad, si tenemos a alguien que sepa andar y que tenga un auto y que se banque el auto, no puede tener. Claro, si se rompe en mitad de camino. Claro. Que tenga la BTV actualizada, por favor. Sí, porque te para, cinturón. Te para la gorra y cagaste. Sí. Bueno, y tenés la comodidad de viajar en auto, ¿sí? Cuidado, consejo de amigo, no se ve mate. Preste atención. No se ve mate. El siguiente porque... es un consejo auspiciado. Por la honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿Te pasa como le pasó a la cantante esta de folclore? Gilda. No, Gilda no manejaba. La del gorro, ¿cómo se llama? La del gorro. Jenny Rivera. Jenny, no, la de acá, de Argentina. Es tipo era? Soledad, la que tenía un gorro. Redescriptivo. Tamara Castro. Sí, la conozco, Tamara Castro, pero la mayoría no la debe conocer. Bueno, Tamara Castro iba de un boliche a otro haciendo presentaciones. Le gusta la noche, le gusta la boliche. Iba tomando mate. Agarraba una cuneta, se le volcó el agua caliente arriba del chofer. El chofer volanteó, cuestión que se hicieron mierda. Entonces tenga cuidado, no tome mate. Se convirtieron en caca, así de repente. Sí. No tomé mate, tomé bebidas frías. Era por el mate, seguro. Y sí, porque si imagínate, te cae claro, el mate. El tema con el mate es ese, sí, mucha gente no lo tiene en cuenta. No. Hay que tener mucha precaución y saber en qué momento del viaje hacerlo. En la parada. De tetas. Venga, voy. Cuando parás un segundo a descansar, que ya hiciste tres horas. Ahí tomas los tres mates y ya. Porque ya aparte está. Después te haces pis y tenés que parar a mear. Y se hace un círculo. El arbustismo. Se hace un círculo extremo. Que no puedes parar en cualquier lado, de la banquina. No. Bueno, no, estamos. La ruta es peligrosa. Sí. Bueno, dale. Siempre con el cinturón, siempre con el cinturón de seguridad, por favor. Sí. Que te para la gorra también otra vez. ¿Vas a cruzar? Con precaución. Gracias. Para la gente mayor de 30. Que sea por la esquina o la senda peatonal. Después linkeamos la canción para que la vean. Bueno, después tenemos los que van en casita rodante o en motorhomes. Ajá, a mí me gusta esto. ¿Qué te gusta? Me gusta el motorhome, Tengo experiencia. ¿Por qué te gusta el motorhome? Porque sí, porque es como una casa. ¿Por qué no? Porque no te quedas en el mismo lugar. Entonces amaneces en lugares diferentes. Amaneces en la ruta. En serio, amaneces en lugares diferentes y, sí, pero y todos los días tenés que reconocer el terreno. Entonces es como un re ejercicio. Pero tenés que tener un cristiano que maneje. ¿Cristiano Ronaldo? Sí, también. No sé qué maneja. No, en serio, qué sé yo, a mí me gusta. Casa rodante, o sea, ya con remolque y todo eso, es otra cosa. No tienes tanta comodidad. La casa rodante que me parece que es como un poco más endeble que el motorhome, uh-huh. ¿Sí? Porque es una chotita, como una... Porque se queda. Es una, como una cosita. Había chiquita. Un dibujito de Disney que se iban así en una aventura y se les desenganchaba y caía. Los autos locos. El remolque. Con Penélope Glamour. No, esa era otra cosa. Bueno, sigamos. Y capaz se te desengancha, ¿viste? Y no te das cuenta y el tipo llega y al conductor. Y vos te das cuenta. O sea, el que maneja yo... Depende. El peso del auto... Tiene que estar mirando por el retrovisor. De reversa. Llegaste a destino y te diste cuenta que 100 kilómetros de atrás te dejaste la casita. Se desengancha como un vagón del Sarmiento. Bueno, dale. Después tenemos la gente pobre como uno. Sí, acá, levantando la mano como el emoji. Que no tiene ni auto, ni motorhome, ni casita rodante y viaja por micro. Uh-huh. Sí. Y las peripecias del micro. No, El problema del micro no es tanto la peripecia del micro, ya sea técnico o humano del chofer. Sí. Sino la gente que convive en el entorno. Sí. Próximo primero. Se hace como una especie de mixtura. En el núcleo tiene un nombre que no me sale. En el núcleo cercano primario a uno, ¿entendés? En el campo de seguridad. A mí me pasa siempre que me hablan viejas, todo el tiempo. Como yo... Bueno, es tu sexapil. Cuando, sí, sexapil con la sexagenaria. Y bueno, que es para todos. Yo siempre elijo el lado, viste, siempre el lado está... oscuro. De la vida. Viste que siempre uno elige o lado de la ventanilla o lado del pasillo. Sí. Yo elijo pasillo porque me levanto a mear 20 veces. Sí, ya lo sabía. Entonces, no quiero pasar. Ya lo viste contar. No quiero pasar por arriba de la gente. 20 siendo una noche tranqui. Sí, sí, sí. 20 en una tarde. Sí, sí, depende de dónde vayamos. Y siempre la vieja que tengo al lado, adelante, atrás, es como si fuera el buscaminas, ¿viste? Que tenías sí. Minas por todos lados alrededor. Sí, sí. Bueno, yo el mío es el busca viejas. Y las viejas siempre me hablan y me cuentan. La última vez, no te miento. No me mientan. Desde Chascomús hasta la costa, una vieja hablándome de lo que te imagines. Más de lo que te imaginas. Me habló de desacados también, de todo del ritmo de los 90. Y llegué con la cabeza... ¿Te habló de Brodán? Sí, también. Sí, ahí pude meter pastilla. Llegué con la cabeza estallada a la costa, solamente quería dormir porque la mina me había roto las pelotas durante todo el viaje. Después bueno, tenés las películas. Fuerza. Las películas que nadie las ve... O las ves porque ya estás con una inercia del viaje, que tenés que mirar algo porque o te dormís o no sabes qué hacer ya en un momento. Aparte son repetidas. A mí me tocó a la ida y a la vuelta la misma película, que es una que Francella hace de nano. Que... Sí, no me acuerdo el nombre. Tengo un problema en las lagunas mentales últimamente. La laguna de Chascomús, mira, justo sí, estamos hablando. bueno, densísima la cosa. Encima viajé en los primeros asientos con la televisión arriba de la cabeza. Me ¿La sostenían? ¿Eh? Sí. Tuve que fumarme toda la película a la ida y a la vuelta. Uh-huh. Otra... Bueno, hay gente que se atreve a fumar en el viaje. Ah, sí, sí, sí. Eso a mí me pasó también, que los cagaron a pedos a un tipo porque se encerró en el baño a fumar. Sí. Y cuando fue el acompañante del chofer, obviamente en un espacio reducido. Soy el acompañante del chofer. Saltó la ficha en el barrio, ¿viste? Entonces vino a subió a la parte donde estábamos todos y preguntó. Porque todavía sube, salté la ficha. ¿Por qué no qué? Porque no había subes, saltó la ficha. Claro, los fichines. Un cálido abrazo a la gente de Dinos, que nos escucha siempre. Dinos, sí, un cálido abrazo por siempre en el corazón. Bueno, dale, ¿qué más, negro? No, ya salimos del micro. Sí. Cuando se rompe el micro, cuando se aterra el micro. Antes de cerrar lo del micro, quería comentar que también pasa muy seguido que te ponen la calefacción o el aire a cagarse. Ah, o te morís de calor o te morís de frío. Sí. Y eso... No tienen grises los choferes. No, no. Grises. Es como el cielo y el infierno, ¿viste? Entre la línea del viento. Hoy, ¿qué? Hoy y la sol línea se, del se comió una sí, rocola. Cola, auspicio, te pase. Y después está la gente que hace las paradas a medio camino. Sí. ¿Sí? Y esos lugares que son como instituciones, como por ejemplo cuando vas a Mar del Plata y paras en Atalaya, uh-huh. ¿Viste? Como si no hubiera otro parador. Que hay corrientes igual de Atalaya. Hay gente que ya dice, no es lo que era. Sí. Y hay gente que va igual porque es algo a mostrar, ¿entendés? Claro, la foto en Atalaya. Claro, parada obligada en Atalaya. Como si Atalaya fuera, wow. Sí, aparte... Como si no hubiera un lugar superador en la esquina de mi casa, por ejemplo, que hay una pastelería alemana, ponele. Bueno, es que la gente idealiza, pero ya vamos a hablar del tema de ese. Bueno, un cálido abrazo igualmente si la gente la de Atalaya... La gente de Atalaya quiere invertir en nosotros. Sí, podemos decir auspiciar, que son las se mejores. Búsquenos en Facebook. Media luna de todo el mundo. Sí, es verdad. Sí, sí. Pueden persuadirnos tranquilamente. Hablemos de los tipos de vacaciones y los tipos de acompañantes, sí. Por ejemplo. Las vacaciones familiares y las vacaciones de pareja. En las vacaciones familiares, por ejemplo, digo yo, no sé, se me ocurre. Es un sermón. Hermanos, las vacaciones. Levantarse temprano para recorrer el lugar es muy de vacaciones de familia. Sí. Sí, eso de ir a la Igual playa. Depende de la costumbre, porque hay gente que te levanta tarde, familias que tienden a dormir mucho. Sí. Es la costumbre familiar. En mi familia, por ejemplo, somos todos de levantarnos temprano. Católicos. Menos mi mamá. Pero, está bien, pero siempre sí, tiene que haber alguien. Temprano. Pero se gasta el tiempo en hacer excursiones, en ir a la playa, levantarse temprano. Está bien, claro, es aventurera, quiere ir a conocer. Claro, es como está un bien, viaje, me gusta, como me gusta, un viaje de estudio. Me gusta, sí, así. Van aventura. A comer afuera. Aventura, aventura. Gastan... Sí, aprovechar todo, digamos. Sí, pero es como otro dinamismo para la salida, ¿no? Se come mucho helado, churros. Esa gente que viene. ¿Qué? Y te con trae churros. La panza que se estuvo matando haciendo ejercicio, ¿o no? Y viene así como rechoncho. De las vacaciones. De comer como un cerdo, porque claro, salimos, que churro, que. Sí. Que choclito. O el choclo, nunca voy a entender. Que sándwich de milanesa. La costumbre del choclo en la costa no es la entiendo. Es porque a la gente le gusta sufrir y sentir arenilla. En el choclo. en la boca. Le dicen choclo. Después tenés las diversiones de la familia, por el, no sé, el tren de la alegría, el teatro. Ah, las que son de sí. El tren sí. De la alegría, que es gente muy turbia. Gente muy turbia. Yo, los yonkis. Para mí hay yonkis abajo. Yo he visto bailar... Para mí hay charlies, yonkis, como le quieras decir. He visto bailar así como guachiturro, ¿viste? Sí. Al ¿cómo se llama? El de la telaraña, el superhéroe. Spider-Man. La he visto bailar tipo guachiturro y esas ya cosas. Ya sabemos la procedencia en base a sus movimientos, ¿viste? La clase social. Tenía que hacer una changa afuera porque combatir el crimen no garpa, claramente. Claro. Se pasó al lado oscuro. De noche roba y de tarde botan la peatonal. Como Robin Hood, ¿no? Robin Hood era el que le robaba y repartía. Y bailaba como Spider-Man también en la peatonal. Las vacaciones con amigos. En Chascomús, no, en... Sí, el coche. Que todo el mundo en algún momento seguramente probó, reconoció. Sí. Cambiamos totalmente el rubro porque la casa, con los, por ejemplo, con la pareja y esas porque cosas. Es más gente. Es más gente y generalmente entonces es un despelote. Más problema, más, claro. La plata deja de estar gastada en helados, en churros, en cenas y pasa a estar gastada en alcohol. Bueno, depende de la situación, sí. Si te vas con amigos, sí, porque siempre igual hay un vicioso. Se arman como... Guetos. Como corrientes, claro. Está la gente que es un poquito más tranqui. Que capaz que se hace como su itinerario. Sí. Y los que están más jodones, que se hacen otro. Entonces, la tendencia va separando después. Aunque se vayan todos juntos, ¿entendés? Sí, pero viste que hay gente, se usa mucho eso, sobre todo en la gente de 18 o 20 años, que alquilan... No tenés la más puta idea de lo que hace alguien que nació en los 90. Alquilan o en la década cero. No, pero también cuando nosotros teníamos 20 años, alquilan un monoambiente y van 30 monos, por ejemplo. 30 monos. ¡30 monos en un monoambiente! Imagínate lo que debe ser eso, qué ¿no? ¡Qué miseria! A cinco durmiendo en un colchón de una plaza, por ejemplo. Por favor. Las discusiones sobre a qué boliche ir, que a este, que el otro, no sé bueno, qué. Pero eso depende de los días, vas cambiando. Las comidas... Como el que va bien, va bien. Las comidas se reducen a minutas, a patis, a panchos, a todas esas cosas. Qué mal, boludo, qué mal. Por eso volvés gordo, porque comés mal. Es que se cuidan durante seis meses. Comés cosa rápida. Y sí. Rápido, chatarra. Y porque te levantaste, bueno, trasnochaste, te levantaste a las 3 de la tarde. Olvídate. Tenés que ir a la playa a hacer face. ¿No? A previar con la heladerita. Claro. Entonces, viste, el tema de la comida no da para ponerse a cocinar. No, de Panamá. Hablemos de los lugares. Esto. ¿Qué? A ver, por favor, Sol, a desarrollar. Acá es simios people. Sí. Acá anotaron, dicen los códigos si alguno se levanta a alguien. Uh-huh. Por favor. Los códigos si alguno se levanta a alguien, eso lo escribí yo. ¿Qué? Haciendo referencia por ejemplo, cuando se cuelga una corbata en el picaporte de la cerradura. Ah, vos decís código tumbero. No, no es tumbero, es como que... Bueno, pero ese tipo de códigos mafiosos, códigos de... Estoy con alguien, no entren. Salimos a bailar, vos, yo... Y uno se fue con la minita. Y uno se fue con una minita y llegué primero, obviamente. Y claro. Y compuse en la puerta. A mí me ha pasado en Bariloche eso. Llegaste precoz. Claro. Después... Me pasó en Bariloche que me colgaron una corbata, no sé qué mierda. Era el símbolo a detectar. A detectar, claro. Lo que pasa que era una norma consensuada. Bien. El chabón tenía novia y la novia quería entrar a la pieza y me preguntó por qué estaba ahí la corbata. No me digas que la cagaste. No. No, porque yo sabía el código. Le dije, mirá, se ve que no debe haber llegado y la corbata la puso alguien para joder. Y la mina que, bueno... No, la membrana plasmática no le hacía sinapsis. No, lo hacía muy mal. Lo fue a buscar a otras piezas y en el interín yo le golpeé la puerta. Y che, boludo. Me dijo, esperá 2 minutos, fueron 2 minutos reloj, un par de bombeadas. Está bien, hay gente que tarda más, ojo. Y bueno, está bien, pero había... Pero 2 minutos fueron nada más. La situación apremió, había que echar a la otra porque si no se le pudría. Pero bueno, no hablemos de anécdotas. Volvamos al tema de las vacaciones. Sí. Y yo acá tengo un apartado en donde dice... Sí. Los lugares de siempre... Versus los destinos menos comunes. Está bien, ¿eh? ¿Vos de dónde sos, Sol? ¿A vos te gusta irte a la no Bristol? Más. Si te vas de vacaciones. No te digo que a mí me gusta estar en motorhome. A mí me gusta explorar. En paz con la naturaleza. Sí. Aún... Y hace poco descubrí el río. Sí. Que no, uno... Bienvenida. No, porque uno generalmente tiende a irse a la costa por defecto. Sí. O sea, ponerle que estás con lo justo y decís, bueno, me voy a algún lado, ¿a dónde te vas? Y me voy a la costa. Pero por cercanías, eso me parece. La gente porteña. No sé. Bueno, el tema es que uno lo tiene incorporado. Sí. Y me fui a Córdoba. Y estuvimos mucho río. Y es lindo. Es mejor. No sé, me gusta más que el mar. No sé, el tema es porque también... Porque el mar, si no es el mar posta... El mar como... El mar del Caribe. Ah, bueno. Pero el mar argentino, el mar es argentino, un mar. El mar, a no ser que te vayas a Madryn, que el tema es que hace frío. Pero siempre, algo vas a encontrar. En Córdoba, calor seco, no sé, está muy bueno. Te invito. Bueno. Este verano, el próximo verano. Ya, hablamos de vacacionar afuera del país, por ejemplo. Sí. ¿Qué querés que hablemos, negro, de vacacionar fuera del país? Vos has vacacionado. Primero tener plata. Vos has vacacionado fuera del país. Yo no salí de los límites de Argentina. No, igual tampoco conozco tanto. ¿Qué tenés para contarnos del...? Nada, negro, aventura. Es lo mismo que cuando te vas a... Sí, pero tenés que pensar en la plata, en el cambio... Bueno. Pero eso lo pensás antes de viajar. No, sí, bueno, me imagino. Pero... bueno. No sé, es muy sofisticado este punto para que nosotros hablemos. Bueno, vamos a dejarlo... Es muy burgués. Yo lo escribí porque pensé que vos podías explayarte. No, pero... sí, pero no. Siento que vos sos una chica de mundo. Yo a lo sumo... El mundo Rivero. A lo sumo llegué hasta Villa Ballester, pero no, no para califica. Mí es lo mismo. Las problemáticas son las mismas. A lo sumo el cambio o el idioma. El idioma, pero claro. Pero también hay cambios de idiomas o idiosincrasia sin irte al interior siquiera. Acá, en tercer cordón, ya hay cosas que no se hacen igual que en capital. Bueno, pero hablas de la misma forma. Entonces eso es... Tenés la misma moneda. No importa. Está bien, es más barato en algunos lugares, pero tenés la misma moneda. Bueno, algo más. Terminamos con esto que se nos... Te está comiendo el león de Francia, negro. Bueno, seguí. A ver, ¿qué anotaste, souvenirs, Sol? Los souvenirs. Souvenirs, dice. Souvenirs. Souvenirs, sí. Traer regalos personalizados o esmerados versus traerlo de siempre. ¿Qué persona tan... ¿Qué? Peleadora. ¿Por que qué? Escribía, porque escribís todo versus. Toda la pelea. Es que me acuerdo todo de Jimena Cirulik. Me acuerdo de Jimena Cirulik. Cuando era joven. Sí, antes de pelarse. Antes de flashear. Las cajas de alfajores de hojaldre. Para mí está bien. O sea, uno generalmente trae lo de siempre. Uh-huh. Le hace alfajores. Sí, de eso quería hablar, que son unas colas alfajores de hojaldre. A mí, igual que depende de qué alfajor. No, los que son los de hojaldre, los que son ponerle de Córdoba, esos lugares. Que pero tienen no esas son tapas de hojaldre, duras. Eso no es hojaldre, ¿qué? Mauricio, querido. Para mí es hojaldre. No, es el alfajor de oriundo del lugar, pero no es hojaldre. El hojaldre es tiene hojitas finitas. Sí, ya sé lo que. Gracias, solo. Pero no es hojaldre ese, que es tipo de maicena, decís vos. Que es como una cosa doblada, así fea. Sí, eso. No es, para mí es hojaldre. Bueno, si nos está escuchando la no, gente. No, negro, no es hojaldre. Estancia del Rosario. ¿Te tengo que educar? Ahora me voy en directo. Ahora te muestro lo que es. Mira, acá tengo. ¿Qué, ay, mira qué puede el hojaldre? ¿Cuánta costrita? ¿Cuánta costrita que tiene? ¿Es de membrillo? Después están los alfajores clásicos de la costa, ¿sí? Los que empiezan con H y tienen el. Habana, decía. Quería evitar el chivo, pero bueno. Bueno, pisen este espacio los chicos de Habana. Los llaveros con el nombre de la localidad. Para mí está bien esas cosas, pues es un detalle de... No, pero ya está quemadísimo. Está no asqueroso. Importa, negro. Es un presente. Es un algo de decir, mira, me fui, me acordé de vos, sin necesidad de gastar millones de dólares. Para traerme eso no me traigas nada. Tráeme arena. Tráeme besos. Como dice la canción. Prefiero que... Ay, me... ¿por qué me pones... ¿Qué es eso, Carlos Baute? ¿Qué cantes? Tráeme besos. Si tú vas de viaje, tráeme besos. No. Está fuera de mis límites musicales. Muy limitado. Las remeras pedorras con el nombre de la localidad. Lo mismo, es un presente. Las que dicen... ¿Por qué ponen...? ¿Qué? Bueno, a los Simpson en todo iba a decir, pero... es como pelearme con la humanidad. ¿Por qué...? ¿Por qué qué? ¿Por qué ponen a los Simpsons en todo? Es lo mismo de todos lados, pero que en cambio dice el nombre del lugar. Sí. O esas que dicen, estoy triste, no estoy. Estoy en San Bernardo. Mirá, boludo. Hago un esfuerzo para decirlo mal y no me sale. Mirá lo que me traje y estaba de 1994 en la vidriera. Mal. ¿Viste? Toda se rompe, pues está podrida la tela. De que la ni para dormir sigo en esas remes. Son tan malas que hasta la cama te rechaza cuando te vas a dormir con eso. Se desarma sola y se van cambiando las maderas. La virgencita del tiempo. Es re útil eso. La gente lo menosprecia muchísimo. Es re útil. Cambia de color, mira. No tiene rigor científico. No tiene rigor científico. Rigoriz. Los imanes de la heladera. Bueno, estamos en todo lo mismo. ¿Qué? Mates grabados. Mates grabados porque se personaliza. Hay otras cosas que se hacen grabadas también. Bueno, el regalo de feria hippie. Hablando de paseo de... El pachuli. El palo santo. El palo santo, claro. ¿Qué es el regalo? Sí, esas cosas. Claro, el regalo de feria. Ah, la artesanía. La artesanía, sí. Claro. Sí, claro, vos te dices feria de las colectividades en Quilmes. No, yo pienso en feria de papa y verdura. Bueno, sí, es conurbano. El food truck. A mí una vuelta me trajeron mi nombre escrito en un grano de arroz. O sea, el re pedo, pero bueno. A mí me trajeron un mate con mi nombre. Bueno, pero está lindo. Muy lindo, hermoso ese mate. Todavía lo tengo. Se está pudriendo, pero no importa, yo no lo aguanto. No importa, le gracias un regalo. Los regalos no se tiran. Se nos está yendo de la mano, nos quedó corto. Podría haber cocinado el arroz. Estamos batiendo el récord de longitud, de duración. Bueno, pueden, como siempre, ¿qué? Comentar acá abajo, suscribirse. Señales. Está bien. Y todas esas cosas, y nos vamos porque no soporto. Estoy terminando todo el agua.